Cusei Network Radio, a través de CuseiNetwork.net. Hay algo debajo de todo eso. Regresamos aquí a Cusei Radio FM. ¿Quién las pruebas de audio? ¿Quién enterándonos de que ya están tirando páginas a lo tonto? Nos acaban de tirar. Ahorita nos sacaron del aire unos segundos. Fue un brosillo, digo. Fue un brosillo. Ahí están arremetiendo ya contra todos. Aparentemente no solamente acaban de tirar a Mega Ublo, también ya tiraron el Departamento de Justicia de Estados Unidos. El grupo de hackers Anonymous hace unas horas totalmente tiró esa página. Hizo también un ataque cibernético a Universal Music. Que ahorita ya otra vez ya están en línea, pero las lograron tirar un buen rato. Esto en protesta a propósito de la ley SOPA que acaban de, que parece que ya la echaron a andar. Ahorita ya aquí noticias en Twitter está todo saturado porque todos están comentando lo mismo, que se mueran los que publicaron la ley SOPA. Bueno, ya estábamos viendo también que lo que está detrás de todo esto, y yo me imagino que lo están haciendo como los antiguos mafiosos de antaño, que incurrían en leyes contra el alcohol y todo este show de que no les podías comprobar todo esto, pero les acusabas de algo más para meter en rejas a los responsables de ese servicio. En este caso, lo están acusando de ser pertenecer más que nada al crimen organizado y del lavado de dinero. Están dando 20 años por ahí por esto del crimen organizado y otros 20 por lavado de dinero. Están diciendo que, bueno, es el comunicado en este caso del Departamento de Justicia de allá de Gringolandia. Chafa, qué chafa. Una porra para los gringos allá de producción. Están viendo muy mal y... Fíjate, en Europa, Alemania se está poniendo sus moños. Aquí en Norteamérica, Estados Unidos se quiere pasar de lanza con el internet. En Medio Oriente, pues es un pinche conflicto, bueno, un conflicto constante. Exacto. Ya se vecina, ya sabemos lo que ya no se tarda, vecina. Ya no tarda, tronar esta madre. Qué coincidencia el de hoy en jueves, de los primeros días del año 2012, ya estamos empezando mal. La verdad, mucho que desear. Esto por parte apesta. De las naciones. Este año apesta, tú lo has dicho, exacto, este año pinta mal. Sí, de por sí, yo estaba viendo los noticieros el enero 31 en la tarde. Decían, pues acabamos el año mal. Pues no nomás acabamos el año mal, empezamos el año 2012 mal también. Económicamente las bolsas empezaron muy mal. La tensión política entre los países está muy, pero muy grave. Ahorita ya con esos problemas, también a nivel mundial. No. Ay, se me olvidó decir que en Sudamérica, Hugo Chávez dice que Estados Unidos es el que inyecta cáncer en los presidentes de Sudamérica, güey. Ah, sí. Eso sí. La noticia. Pues era interesante porque de repente empezaron a salir con detalles de... Ay, que tengo cáncer a la garganta, que tengo cáncer en un seno, que tengo cáncer... ¡Qué coincidencia! Como que... Y luego no sabemos no sabemos de qué se murió el presidente de allá de Corea del Norte. El general Kim. Fue de... ¡qué caray! Así de buenas a primeras. Curiosamente se muere uno de los enemigos que están en la lista de la muerte de Estados Unidos. ¡Tango down! Yo estaba viendo la noticia y fue de... ¡ah, qué curioso! Que ya murió el general Kim, si gozaba de muy buena salud. Así es. Se le veía. Y que había muerto de supuestamente un paro cardíaco. Fue de, qué casualidad. Yo no creo, Ni yo. Lo único que me gustó de esas noticias fue de, pero ¿qué crees, Obama? Está su hijo. Ahí tiene su hijo. La misma escuela. Y su hijo está más joven. Y es de la misma escuela. Hemos estudiado todavía en la Unión Soviética. Les tengo una buena noticia para todos los que nos están escuchando. Desgraciadamente ya tiraron Mega Upload para hacer descarga directa. Si se acuerdan de la película de Día de la Independencia, ¿Qué fue lo que pasó con todos los sistemas de comunicaciones? Estaban muertos, estaban caídos. ¿Y a qué tuvieron que regresar? Pues a lo más anticuado, a lo más viejito, ¿da? Sí, güey. Radioaficionado. Exacto. Frecuencia. Ahorita ya tiraron la descarga directa. ¿Qué había antes de la descarga directa? ¿Qué era el boom? Los torrents. ¡Están activos! ¡Están activos! ¡Todavía está activo los torrents! ¡A huevo! ¡A huevo! Los torrents era la onda antes de... Y para darle... Y en la cara a Estados Unidos. Estoy bajando la discografía de los Doors, caro. ¿Cómo la ves? Sí, está lento. A 75, a 85, a 94, a 106, a 98 kilobits por segundo. Pero okay, está bajando. ¿Cómo ves? A ver, le hizo para Benny. Un promedio. Hazme una sopa. Ya, yo quiero ver. Hazme unos huevos. Es cierto. Revueltos, a ver. Ahí en este caso no aplican las leyes de... Que intentan aplicar por ser una transmisión de datos entre dos personas. Exacto. No puede aplicar. Pero, ahora, ese es el protocolo torrent. Estamos compartiendo. De hecho, ahí a los que estén conectados y se pueden comunicar con nosotros vía Facebook, Twitter o lo que sea. Antes de que llegue la ley SOPA. Antes de que llegue la ley SOPA, claro. Y que nos pongan a tomar los drivers. Chequen si tienen ustedes el Emule o el Ares todavía. Hay otros, mira, el Emule trae un código malicioso no es cierto, el Ares, perdón. El Ares, sí, sí, es una bodega de virus. Tiene un código malicioso, evítenlo. Hay otros opcionales, no traen la opción de Ares de que le das el nombre de la canción y te la encuentra. Pero, pues es preferible a tener virus en tu... Como el Livewire. Como el Livewire, que era una bodega, era un criadero de virus. Si Ares te creaba 10 virus por segundo, o Limeware le decía, quítate que ahí te voy. Obviamente esto, estamos hablando de Windows, yo uso Linux. Y... Arriba Linux. O sea, y sí, wey. O sea, Estados Unidos, y aunque te duela, pero de Rusia con amor, ahí te van los Linux, carnal. Así es. Viva el proyecto GNU Linux. Arriba, bueno, Unix. Entonces bajan los torrents y con el BitTorrent ya se automáticamente... Con el BitTorrent, el Bitcomet, bueno, en... Para Linux, pues el... Ahí también uno que se llama... se me hizo muy interesante. Ese sí tiene promoción de videos. Ahorita les consigo el nombre. Es como el Limeware, pero con videos. Promueve los videos de alta definición, las rolas, música. Todo de autores con copyright de libres. Y es muy interesante. Ahorita que me acuerdo, y eso lo dije hace rato en el programa, del proyecto que tiene la NASA y YouTube. YouTube infringe mucho el copyright de muchos artistas. A ver, ¿por qué no lo tiran ahorita? A ver si es cierto que se crean tan fregones. Ok, tiran a un gran servidor. No, luego no vemos al Negas. No, ¿cómo? No. Dice el Terion, güey, cerraron Mega Upload. Eso significa que... ¡Cerraron Megaporn! ¡No! Sí, exactamente. No, de hecho no, ¿eh? Ahí, Terion, si nos estás escuchando, esa última página que mencionas no está cerrada. Mario ya nos confirmó que sí, sigue abierta. Está bajando todos los videos de ahí, ya nos dijo. Como siempre, los servidores porno son los más confiables. Sí, es que... De hecho, sí. Tienen material que no puedes, Ahí la legislación está mucho más delicada. Estando en la subnet. Inclusive puedes poner... Con la extensión de un video con nombre porno, y puedes pasar a estar libros o lo que quieras. Ah, sí, cierto. Sí, cierto. Y ahí sí no te la hacen de tos. Pero bueno, no tan fácil. Está prácticamente imposible encontrar algo así cuando camuflajeas un material con nombre de algo porno. Exacto. Pues de hecho, así es como viven los pedófilos. Sí, cierto. Así es. Nos vamos a una pausa. Vamos a escuchar más música. I shot the sheriff, I shot the sopa. De Bob Marley. Bob Marley. Ah, el buen Bob Marley. Un saludo para donde quiera que esté. Para que se rebelen con la creation. Vamos un poquito de reggae. Vámonos. Estamos aquí en QC Radio F. Trying to Esos clásicos, desde los 50s hasta los 90s. Classic, el lugar donde viven los clásicos, viernes a las 5, solo aquí en Radio Cusey, a través del portal www.cuseynetwork.net. Hey muchachos, ya les traje el invitado de hoy. Pero es azul. ¿Puedo grabar el promo? Ok, pero con ganas. Escucha Cromosoma 23, todos los jueves de 5 a 7 de la tarde. Por Radio Cusey. Bien, Stitch. Toma la ¿Usted escucha? Cusey Network Radio. A través de CuseyNetwork.net. Ah, después de esta buena rola, disparamos al sheriff de... El señor de... El rey del reggae. El dios del reggae. Así es, Mr. Gran Bob Marley. Bob Marley. Así es. Bob, el gran Rastafari Marley. Ah, la ya llegaron, por aquí los están en el siguiente programa. Ya llegó Alexa, como somos 23. Así es, incluida su hermana, por ahí. Maldición, yo no me quiero salir, güey. Y pues bueno, ya nos dieron la hora, las 5:15. Pues no sé qué digan ahí en controles. ¿Ya? ¿Tan rápido? Ah, ¿y nosotros qué culpa tenemos? ¿Qué pasó? No se escuché bien, ¿qué pasó, güey? Okay. Okay, entonces pues esto es el final de la prueba de audio de Radio Cusey FM, Radio Cusey Network. Seguimos con el... ¿Continuamos con el siguiente programa? No, pues no sé, tú di, ¿cuáles tienes? Propongan una canción, Just. Ajá. Bueno. Bueno, nosotros nos vamos a ir con This Fire de Franz Ferdinand. Con esta rola nos despedimos. Yo fui Agustín Solís, junto con... aquí el Chopper Barbosa. Acá Alejandro Jiménez, aquí Akuma. Sigan con la radio, sigan el programa, muy interesante. Sí, aquí ahorita Alexa con Cromosoma 23, más tarde Los Conspiranoicos. Ah, muy buen programa también, síganlo. No se lo pierdan. Esto fue todo aquí en las pruebas de Radio Jusey. No se lo pierdan mañana nuestra programación habitual. ¡Adiós!